Ya son muchas horas, muchas millas y muchos tramos en el camino. Cada choque que he tenido me ha mostrado que el destino será un desatino cuando no te acate a las señales. Si están allí, papito, es pa' que aprendas a bajarle. Si quieres, dale y lo compruebas por ti mismo, mijo. Si eliges la senda que está truncada pa' la pipo, la controla, la esquiva o la manejas tranquilito. Le aprietas que esa chola o te la llevas en caballito. Todo depende de mí, de la fuerza que le imprimo. Yo llevo el volante con la mira puesta ya en el tiro. Como cuando rimo, empiezo con calma, después acelero y cojo esas curvas pero sin desviarme del sendero. Sin tanto visaje para no dañar el paisaje, midiendo el octanaje para que sea un triple viaje. Yo sé que es un voltaje, pero este averaje no se mide por velocidad sino por el kilometraje. Sin tanto visaje para no dañar el paisaje, midiendo el octanaje para que sea un triple viaje. Yo sé que es un voltaje, pero este averaje no se mide por velocidad sino por el kilometraje. Soy un bólido clásico en máxima categoría. La vida me desafía como el directo de Hungría. Con mi escudería pulverizo todos los récords. En 440 mi voz sigue haciendo eco. He probado el asfalto, he visto el brillo del rodio. Como el número uno en lo más alto del podio. Aunque no ha sido fácil finalizar cada carrera. A 15.000 revoluciones, Freeman acelera. Si hay cuadros en la bandera, yo no pierdo el control. Se enciende la combustión, la música es etanol. Siempre seré Grand Prix, no hay nadie que me pare. Ni Ferrari, ni Mercedes, ni Williams, ni McLaren. Soy Schumacher, alto cilindro. Son mis letras, el laurel de la victoria, la obsesión siempre la meta. No hay bandera amarilla, hoy es día de hazaña. La cosa mostra y apache, celebramos con champaña. Si al final llego a mi destino, no lloren por mí porque bastante lidia di en este camino. Y si perdí mi rumbo, siempre volví a la ruta, dejando huella en la brea. Cuidado, el viaje te escruta. Coge la curva suave que estás muy loco y daña la nave. Que no se trabe al girar la llave. Tenemos torque y ellos lo saben sin problemas. Vamos en quien te pide más. Dejando atrás cruces entre quemas y quemas. Verbenas y rap en las venas. Hasta la muerte como Ayrton Senna. Lurias a veces sin luces. Inspiración porque me entuse. Si me reconoce, sabrá que lo importante es lo que recorrí y no que llegué.